ya sabes su lugar, lentamente va llegando acá. No es venganza, es solo natural. Madre agua busca su lugar. Flotando el animal, no hizo pie en el trigal. Suben los bichos y baja el cereal.